Creo que eso es la demostración de paz. Esa sí es una verdadera paz, donde uno pueda exponer sus argumentos, donde los que están con el sí puedan hablar y los que están con el no puedan hablar, dialogar y cada uno respetuosamente poner su punto de vista. Yo creo que esto fue enriquecedor para que la comunidad pueda tener un conocimiento de lo que piensan cada uno de ellos y tomar una decisión argumentada, una decisión pensante, una decisión transparente. Me pareció que el ejercicio fue bueno, creo que trae frutos, creo que hace que la gente vaya a participar más. Estoy muy contento por el evento. ¿Cree usted que se consiguió el objetivo? Porque finalmente era escuchar a los del sí, a los del no, cada uno con sus propios argumentos. Yo creo que ese era el objetivo, y el objetivo era que se pudiera debatir o se pudiera hablar con respeto, y fue totalmente respetuoso todas las personas que vinieron, las personas que escucharon. Es muy interesante el ejercicio que se hizo, y como yo lo dije, que este sea el comienzo de unos foros para una construcción de una ciudad y de una paz. ¿El hecho de darle la palabra a las víctimas también enriqueció el foro? Lógicamente, es que ellos han sufrido en carne propia todos los embates de esta guerra. Y es muy importante que ellos den su opinión y que se les escuche. Me da dolores de las víctimas que no pudieron hablar, porque yo pensé que iban a hablar más de las que había invitado, pero muchas víctimas todavía tienen miedo de que puedan hablar, de que los puedan ver, de que los puedan televisar y los puedan ubicar. Doctor Córdoba, ¿votamos por el sí o votamos por el no en Soacha? Lo importante es seguir argumentando lo que uno vaya a votar y votar a conciencia. Este foro lo hice precisamente para que la gente tenga más capacidad y más argumentos para que tome una decisión concienzuda y haga lo que su conciencia les dice. Doctor Osvaldo, ¿por qué se le midió usted a organizar un foro que de cierto modo tenía cierto riesgo? Porque muchas veces la gente es apasionada y en estos encuentros seguramente se le puede hasta salir de las manos en un momento, pero vemos que prima el orden. Muy interesante la pregunta. Resulta que me encontré algunos líderes y me preguntaban: doctor, ¿va a votar por el sí? Entonces yo les decía: todavía estoy analizando, no he acabado de leer el acuerdo. Y de forma agresiva me decían, ¿cómo así que no va a votar por el sí? Igualmente me encontraba con gente que iba a votar por el no, y yo les decía: todo lo estoy pensando. Igual, ¿cómo así que usted todo un líder? Entonces, eso yo dije, no, pues espere un momento, toca hacer un foro donde la gente se pueda manifestar, pero tiene que hacerse con altura, con respeto, y eso fue lo que hicimos acá. Desde el inicio dijimos, vamos a desarmar el corazón y vamos a abrir la mente y vamos a escuchar y a ponernos en los pies de cada una de las personas que van a hablar y vamos a tratar de analizar eso y votar a conciencia. Acá unos reafirmarán el sí, otros reafirmarán el no, otros cambiarán de posición y los que están indecisos tomarán su decisión. Sigamos construyendo paz, que la paz es todos estos encuentros, la paz es la opinión y la paz es generar muchos compromisos para que salga adelante toda una población, todo un país, que hagamos paz. El mensaje es que hagamos una verdadera paz. No el acuerdo del paz con las FARC es un acuerdo, esa no es la verdadera paz. La verdadera paz que necesitamos es, lo que les digo, desarmar el corazón y abrir la mente y opinar y hacer país.